que traemos los mejores éxitos de ayer, hoy y siempre. Esto me engaña, papá. Verás que me apodero de tu ser. Por favor, yo te lo ruego, nadie besa como tú.